La clase de tercero B nos trae hoy a música tonada un cuento cantado que se llama El pequeño conejo. Chicos.